Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Ah, bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto. Porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy, pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, ¿en qué circunstancias escribió? Y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los Colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo dos veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió tres cartas en la prisión: la epístola a los Filipenses, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas dos epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera escribió la epístola a los Colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Colosenses les decían a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas, así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses. Así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños. Así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito dos cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito, un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice: pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name. Y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras. Y cuando encuentras Epafras, es Epafrodito. Es la misma persona. No son dos personas diferentes. Epafras, Epafrodito, era el anciano de la iglesia de Colosas. Y un sábado él reunió a la iglesia y dijo: hermanos, mañana estoy viajando a Roma. Voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo, que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarle saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco. Llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y habló con, Epafras fue a Roma, y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí, pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces, cuando Epáfras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó, ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas? De vuelta, la próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante. En esos días, esa semana que Epáfras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica, mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ta, ta, ta, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo, mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados. Otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos. No saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada. Había gente que estaba estudiando la Biblia, pero no se había bautizado. Y había gente que ya había estudiado la Biblia, pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice, ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes deben bautizarse por lo siguiente, ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes, primero, para andar. Ah, el Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar. Pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así, ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice, para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer. Dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida para qué. El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un albo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas esto. Pastor, está andando para atrás. No, no existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás, no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. No para que te quedes parado. No para que te quedes estacionado. No para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida. Yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado. Parece que mi vida está estacionada. Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida? En la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera. ¿Tu vida está estacionada? Entonces, Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el Evangelio. Porque si hubieras recibido el Evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así, hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada? No porque tienes mala suerte. ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada? Porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida. Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. ¿Y cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios. porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas. Fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre. Mansedumbre, mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al Evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos, mansedumbre? Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del Evangelio, para que tengas paciencia. ¿Por qué Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde? ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Tu carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa. Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir, pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo en un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías. Pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto, pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo. Tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora, es interesante que las personas, ay, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver eso con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida. Cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso. Creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Ese es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, crecer, crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento. Porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción. Sudar, correr, trabajar. Pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios. Y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, ¿qué dice? Será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le he dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas. Pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí, tu vida va a crecer. A partir de ahí vas a andar. Pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántense y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó, pero estaba borracho, borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba así, andaba todo. De tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar. Y bueno, eso tampoco es raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando. Barba grande, cabello largo, se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia, olía mal, porque la gente comenzó a venir, pero cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre, nunca se bañaba, dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron: ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba: él no entiende. Porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije: ¿quién es la primera persona? Y pensé: el borracho va a aparecer. No apareció. La siguiente noche no apareció, no apareció más. La última noche dije: ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba, lloraba y lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo: yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice: sí, pastor. El borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín. El pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar. Y de repente, cuando salgo, lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo: ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Le dice: no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan bautizar. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que ¿cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho? Y yo entiendo, pastor, yo entiendo, porque nadie, ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo: ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 20, 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel, y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice: pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo: no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice: sí, pastor, yo me dormí. Pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber, a beber, a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así: esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así: solo tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregarle la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía dos caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? Yo no, ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino: entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar por qué me levanté la segunda noche. ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo: los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije: mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber una gota de alcohol, después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó. Y llorando le dijo: hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo. Pero es que no conocía tu historia. Y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al Coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del Coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No. Pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar. Pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida. Necesitas andar, crecer. Y quieres abrirle el corazón a Jesús.